invadieron la selva, la serpiente del norte. Corrompieron nuestros hombres para quitarnos los lotes. Nos vendieron ilusiones a base de religiones, pero la rata va en disfrazar economía. Bienvenidas, bienvenidos a este informativo leñero de hoy miércoles 20 de mayo de 2020 en tiempos de pandemia. Recordá que el informativo sale en el horario de 13:30 y de 21:30 los lunes, miércoles y viernes, siendo el viernes que viene el último día de nuestro querido informativo en cuarentena. Ahora pasamos entonces a las siguientes informaciones. Una buena noticia para la salud bucal de Potrerillos. Vuelve el servicio de odontología al SIC de Potrerillos. Una lucha ganada a favor de los emprendedores y emprendedoras de Potrerillos. Ahora se incorporará a nuestro pueblo el servicio encomienda puerta a puerta. Y continuamos tratando el tema ambiental, el medio ambiente tan importante, y en este caso a través de la voz de una integrante de las Asambleas Popular por el Agua. Y ahora pasamos al ámbito de las noticias a nivel internacional. Coronavirus en Chile. Se elevan los casos y hay protestas por hambre ante la falta de apoyo estatal. Chile reportó este martes un total de 31 muertos y 3.520 nuevos casos de coronavirus. Es el mayor incremento diario de infectados desde el inicio de la pandemia. Nuevamente, la región metropolitana fue la zona más afectada, concentrándose allí casi el 90% de los nuevos contagios. El total a nivel nacional llegó ahora a 509 víctimas fatales y casi 50.000 infectados por el nuevo virus. En la noche del lunes, las manifestaciones se multiplicaron a lo largo del día y se agudizaron en los sectores más humildes de Santiago, cuyos pobladores reclaman comida y trabajo debido a la cuarentena impuesta por el gobierno, pero sobre todo a la falta de ayuda estatal. Efectivos de carabineros los reprimieron con gases lacrimógenos y carros hidrantes. Lo básico ya se le acabó a nuestra gente, sostuvo el alcalde del Bosque, Sadin Melo, una de las poblaciones más afectadas y donde mayores fueron las protestas. Sobre la protesta, justamente, el dirigente del Partido Socialista afirmó que la crisis sanitaria está teniendo el rostro de la pobreza en nuestras comunas. Está empezando a despertar la crisis social como producto de la crisis sanitaria. Por ese motivo, solicitó al gobierno que, por favor, las ofertas que hace, las cumpla. A 6 meses del golpe de Estado, Bolivia se sigue desangrando. Ni la emergencia por coronavirus le pone un freno a las peores miserias del régimen. El gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez reacciona a las urgencias de las clases populares con la misma receta de siempre. Represión salvaje, oídos sordos y distorsión de la realidad, advierte desde Cochabamba el sociólogo Boris Ríos. Y agrega, hoy la mayoría de los trabajadores y trabajadoras acostumbradas a subsistir día a día se ven forzados a optar por una trágica disyuntiva, morir de coronavirus o morir de hambre. La pretendida reconversión económica del país ha llevado a miles de bolivianos y bolivianas a violar la cuarentena para salir a las calles, organizando cacerolazos y marchas espontáneas en distintas regiones. Crecen las críticas a Boris Johnson por el manejo de la pandemia. Con más de 2.000 nuevos contagios y 545 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, el Reino Unido quedó cerca de los 250.000 infectados, por lo que se renovaron las críticas al gobierno de Boris Johnson por el plan de reapertura y el manejo de la pandemia. Además, se confirmó que un tercio de los más de 30.000 fallecidos por el coronavirus que tiene el Reino Unido fueron las mayores de edad que murieron en los geriátricos. Más de 2 millones de personas reclamaron las ayudas por desempleo solo en el mes de abril, un dato que, comparado con los 750.000 de marzo, da muestra del peor mes de la crisis económica en el último decenio. Brasil. La pandemia avanza sin frenos. En las últimas 24 horas se registraron más de 17.000 infectados e infectadas de COVID-19, ascendiendo a 271.000 casos positivos. De esta manera, es el tercer país con más contagios de coronavirus detrás de Estados Unidos y Rusia. Jair Bolsonaro, por su parte, continúa negando las medidas preventivas aconsejadas por la Organización Mundial de la Salud y nombró a 9 militares en cargos claves del Ministerio de Salud, que conduce en forma interina un general. Y pasamos al ámbito nacional. Confirman récord de nuevos casos en Argentina, en un día 438 y el total supera los 8.800 contagios. En ese mismo sentido, añadieron que hubo 9 nuevas muertes y en total son ya 393 las personas fallecidas por COVID-19 en el país. Coronavirus. Checolás y Sendón seguirán presos en Ezeiza. El represor Miguel Checolás, que cumple múltiples condenas por delitos de lesa humanidad, había solicitado el beneficio del arresto domiciliario amparado en el presunto riesgo que corre de contraer coronavirus en la cárcel. Pero la Cámara de Casación Penal opinó lo contrario, por lo que continuará encerrado en el penal de Ezeiza. También se le rechazó el beneficio a Néstor Sendón, carcelero del centro clandestino de detención conocido como Vesubio. Tucumán. Denunciaron a Ricardo Bussi en el INADI. Ricardo Bussi, legislador e hijo del genocida Antonio Domingo Bussi, fue denunciado en Tucumán por el Movimiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana, MUMALA, por los dichos del legislador cuando fue consultado sobre su postura sobre la adhesión a la ley Micaela en la próxima sesión legislativa. Bussi señaló que no conozco casos de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujer. El hombre y la mujer no son iguales. Según la presidenta de la organización, Milza Barros, este hecho constituye un acto de discriminación hacia las mujeres que están en situación de violencia, revictimiza a las víctimas, ofende a los y las familiares de víctimas de femicidios. Córdoba da vuelta atrás con la flexibilización y continuará medidas de cuarentena tras aumento de casos del COVID-19. Córdoba había habilitado la semana pasada actividades como comercios, peluquerías, profesiones independientes no vinculadas a la salud, visitas a sedes religiosas, además de salidas recreativas los fines de semana. Pero las autoridades, en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, resolvieron volver a la fase anterior, a raíz de la aparición de 55 casos positivos en los últimos 3 días. Entre ellos, los vinculados a un foco en el hospital italiano local y otro en el Mercado Norte, en el centro cordobés. Y nos vamos a nuestra provincia, Mendoza. Cornejo y Suárez están dejando un territorio feudalizado, pobre y sin instituciones fiables. La Asociación por los Derechos Humanos Regional Mendoza manifestó en un comunicado su repudio por el intento oficialista de quitarle los fueros a Marcelo Romano, el senador de Protectora, que la semana pasada pidió investigar a fondo la licitación de Portezuelo del Viento por la intencionalidad de direccionar las condiciones para entregarle un negocio de más de 1.000 millones de dólares a IMSA. Solicitan la creación de un comité de emergencia en Guaymallén. La falta de explicaciones en cuanto al nexo epidemiológico de los casos registrados en una de las barriadas del departamento ha generado alarma, preocupación y desconciertos en los vecinos y vecinas. Afirma la nota firmada por dirigentes sociales y políticos de Guaymallén junto a numerosas organizaciones sociales que fue presentada el viernes pasado al municipio. El reclamo de creación de un comité de emergencia en la jurisdicción ya fue realizado a los gobiernos provincial y municipal en otras ocasiones, incluso antes de la aparición de los casos mencionados, al agravarse la emergencia alimentaria y verse triplicada la asistencia en merenderos y comedores. Y esta semana, como anunciamos, vuelve a trabajar el servicio de odontología en el SIC de Potrerillos. Por eso tenemos un audio de la odontóloga Lucía Batti, que bueno, cuenta cómo justamente va a ser el regreso, cuáles son los protocolos de salud frente obviamente al coronavirus que ahora se van a implementar y cómo es el sistema de turnos para poder ser atendido. Escuchamos a la odontóloga Lucía Batti Después pasaremos bien los datos de contacto. Buen día, mi nombre es Lucía Batti, yo soy odontóloga. Me recibí en la UBA en Buenos Aires y vivo acá hace 2 años. Trabajo en el Centro Integrador Comunitario de Potrerillos y bueno, les cuento que hemos tenido cerrado el consultorio durante 2 meses respetando la cuarentena por el COVID-19 y esta semana hemos decidido volver a abrir. Respetando muchos protocolos, ya que como el consultorio odontológico, los odontólogos estamos muy expuestos, estamos casi adentro de la boca del paciente y todos sabemos ya a estas alturas que la saliva contagia el COVID y nosotros al estar en contacto con la saliva y utilizando tanto la turbina como jeringas triples, cosas que hacen que se vuelva como spray esa saliva y haga que sea peligroso tanto para nosotros como odontólogos como para el paciente. Entonces seguimos una serie de protocolos estrictos para no poner en absoluto en riesgo a nadie. Estamos atendiendo por la mañana, los días martes, miércoles y viernes. Le pedimos a los pacientes que, si es posible, no vengan acompañados. Damos turnos separados de una hora y media, para que no se llene de pacientes la sala de espera. La idea es que no tengan que esperar y que sean solos en la sala de espera. Allí los va a recibir mi compañero y asistente, Facu. Él se va a encargar de colocarle todo lo que nosotros utilizamos un kit de bioseguridad, alcohol en las manos, diferentes desinfectantes para rociar la ropa con la que vienen de calle. Seguramente habrán escuchado que los kits son de un solo uso y salen alrededor de 1.500 pesos. Esos kits los debería pagar el paciente, además del tratamiento, en cada vez que se viene a atender. Como esto es medio inviable, con la situación económica que estamos viviendo todos, somos muy conscientes de la odontología comunitaria y la queremos continuar de esta manera. Por lo cual, con amigos, con Priscila Inocencio, con Aldo, el chofer, y con Tatiana, nos hemos puesto a coser los kits. Así que tenemos kits cosiditos por nosotros, y eso hace que se les abarate muchísimo al paciente, ya que no va a tener que pagar ese costo del kit adicional. Y eso es importante. Bueno, fue mucho esfuerzo, pero creo que valió la pena. La idea es que al estar trabajando en un centro integrador comunitario y como nosotros llevamos la odontología, siga al alcance de todos. Solo nos tienen que llamar por teléfono para los turnos. Mi número de teléfono es 0261-6364-777 y ahí le daremos los turnos y cualquier duda que tengan la podremos resolver. Les mando un abrazo grande. Les cuento las prestaciones que realizamos. Nosotros hacemos tratamientos de conducto, extracciones, limpiezas, caries, prótesis, prótesis fijas, pernos y coronas. Lo único que no hacemos es ortodoncia. Les mando un abrazo grande y espero, bueno, se comuniquen ante cualquier duda. Ahí escuchábamos a la odontóloga Lucía Batti informándonos justamente de cómo se va a trabajar con este servicio de odontología en el SIC de Potrerillos. Vamos a recordar el teléfono al cual justamente se solicitan los turnos para ser atendidos, el 261-156-36-47-77. Y como bien decían, los números de documentos, los terminados en 1, 2, 3, 4 y 5, tendrán turnos miércoles y viernes, y los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0, martes y jueves. Desde el grupo de emprendedores y emprendedoras Manos del Monte de Potrerillos, una vecina de Las Carritas, Anaí Berlac, nos cuentan cómo fue la lucha, la organización que tuvieron que hacer desde este espacio para conseguir algo tan fundamental, una necesidad muy importante para los pueblos que se encuentran alejados de las grandes ciudades, como es el sistema de encomienda puerta a puerta. Ahora la escuchamos. Hola, buen día a toda la comunidad. Tengo para contarles una buena noticia a todos los artesanos y emprendedores de Potrerillos. En esta situación de cuarentena, en que se nos hizo más difícil las ventas, algunos estamos intentando vender nuestros productos por internet. Y aquí es donde nos vimos con la gran problemática de los envíos. Resulta que desde Economía Social de Mendoza, para promover las ventas por el COVID-19, nos hicieron llegar un cupón de descuento de hasta el 70% subsidiado para realizar envíos puerta a puerta con Andesmar Cargas, funcionando en todo el país. Y Andesmar, siendo la empresa que en este momento sube y baja de Potrerillos a Ciudad de Mendoza, pasando por todos los valles 3 veces al día, no brindaba dicho servicio en Potrerillos. El 1 de abril, la respuesta de la empresa a nuestras demandas fue que estaban enfocándose en el Gran Mendoza. Y recién cuando se regularice la situación, cuando no la necesitemos más, brindarían dicho servicio en la zona. Pero sí me ofrecieron retirar los pedidos desde la ciudad de Luján de Cuyo o desde Uspallata, donde sí estaban funcionando. Parece que Potrerillos no formaba parte de Mendoza. La gota que colmó el vaso fue el sábado 9 de mayo, que llegó un pedido de Buenos Aires vía Andesmar Cargas hasta mi puerta, por lo que sí hacían entregas, pero no retiraban. Luego de una larga insistencia al respecto, conseguimos estos resultados. Desde el lunes 11 de mayo, por la noche, activarían el sistema web para poder hacer dichos envíos desde Potrerillos y retirarían los paquetes un sábado cada 2 semanas o quizás un sábado por semana. Así que, comunidad, Andesmar ya nos reconoce, ya somos parte de Mendoza. Y bueno, desde Manos del Monte queríamos compartir con todos este gran logro. Y ya está funcionando, Andesmar Cargas puede retirar desde Potrerillos a todo el país. Lo único que el descuento no es del 70%, es del 34%. Pero bueno, eso, bueno. Un saludo para todos, cariños. Escuchábamos a Anaí Berlac, vecina de Las Carditas y miembro de este grupo de emprendedoras y emprendedoras Manos del Monte de Potrerillos, y aprovechamos para agradecerle a esta organización este importante logro de encomiendas puerta a puerta. Y pasamos ahora a hablar de megaminería, de fracking y todo lo que tiene que ver con medio ambiente, porque, bueno, lo sabemos, la cuarentena ha detenido a casi todas las actividades, pero los discursos promineros siguen al pie del cañón. Por eso vamos a hablar, vamos a escuchar, mejor dicho, a Elsa Díaz. Ella es integrante de la Asamblea Popular por el Agua. Soy Elsa Díaz, integrante de la Asamblea Popular por el Agua. En este contexto de emergencia sanitaria, las asambleas seguimos organizadas. Seguimos luchando en un contexto nuevo, vinculándonos con otras asambleas a través de las redes sociales. Seguimos comunicándonos, reflexionando, leyendo, intercambiando, haciendo solidaridad de lucha, manifestando y visibilizando las problemáticas que se viven en los barrios populares, la falta de agua, la falta de comida, la precariedad laboral. Son las organizaciones y las asambleas quienes dan respuesta a estas problemáticas. La ausencia del Estado, la ausencia del gobernador Suárez en dar respuesta se ve visible. También a través de documentos que se trabajan conjuntamente con la Red de Derechos Humanos, visibilizamos la problemática de los trabajadores migrantes en la terminal, la precariedad laboral, la situación vivida durante 10 días en la terminal en un contexto de emergencia sanitaria y donde los medios hegemónicos no visibilizaron la problemática. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque este gobierno liberó el extractivismo, lo consideró una de las primeras actividades exceptuadas, como los agronegocios, y nos parece que no, en un contexto de emergencia sanitaria no es lo mejor. No consideramos que en un contexto de emergencia sanitaria estos modelos extractivistas sean los que el pueblo quiere. Rechazamos en absoluto eso y consideramos que a través de las redes sociales nos volvemos visibles. Pero les manifestamos que estamos en alerta y que si tenemos que salir a las calles, lo haremos. Mendoza es hija del agua y es hija despierta. Son los hashtags y las demandas que hacíamos porque no queremos volver a la normalidad de un modelo económico extractivista. Seguimos diciendo que queremos otra manera de vivir, otro modelo económico de desarrollo social para la provincia. Planteamos el buen vivir de las comunidades originarias. Rechazamos los proyectos como Portezuelo del Viento. Seguimos articulando con las demás provincias. Lo hacemos a través de la Red Intercultural en Defensa de la Cuenca del Río Colorado. Rechazamos la persecución política que se le hace a quienes defienden la 7722 como es el caso de Romano. Lo hacemos a través de ruidazos en las redes sociales, ciclos de cine, imágenes, flyer. Seguimos en pie de lucha. Seguimos manifestándonos en defensa del agua. Mendoza está despierta y lo seguiremos estando. Es el claro mensaje que le damos al gobernador y a los medios hegemónicos que siguen sosteniendo que los modelos extractivistas son la solución a la crisis. Rechazamos los dichos del intendente de Malargüe planteando su sí a Portezuelo del Viento. Seguimos en pie de lucha diciendo que estos modelos no son viables. Seguiremos trabajando y coordinando con las asambleas desde las redes, desde los grupos y fortaleciéndonos. Consideramos que es importante dar a conocer la información al pueblo de Mendoza y seguir manifestándonos en defensa del agua. Mendoza seguirá siendo hija del agua y estaremos muy pronto en las calles. Abrazo a los compañeros de la radio. Y ahí escuchábamos a Elsa Díaz, militante e integrante de la Asamblea Popular por el Agua. Llegamos al final del programa. Esperamos, por supuesto, que haya resultado interesante y útil la información que acá hemos brindado. Y los invitamos, por supuesto, a seguir colaborando y participando y enviando también audios y mensajes para que podamos estar más comunicados a pesar del aislamiento, a pesar de la cuarentena y sobre todo teniendo en cuenta los lazos comunitarios que necesitamos fortalecer. Te invitamos a que compartas a través del WhatsApp un audio o un video de cómo estás pasando vos y tu familia estos días de cuarentena. Para también colaborar con el tiempo libre que nos depara esta cuarentena, vamos a estar subiendo en la página de Facebook de la radio algunos enlaces y algunas opciones de propuestas culturales y propuestas entretenidas para poder realizar. Así que estén atentos a eso, Este programa fue posible gracias al aporte de un equipo que sostiene Radio Comunitaria La Leñera. Ellas son Adriana Aguiar, Fabiana Rúpulo, Guillermo Lavarello, Gustavo Izquierdo, Mariana Romano, Jessica Savoini, Miriam Chinigioli y en la voz y edición Javier Yugani y Eugenia Aguilera. Y así llegamos al final de esta edición que no panda el cúnico de hoy miércoles 20 de mayo de este 2020 en pandemia. Esperamos que haya sido de utilidad esta noticia, esta compartir miradas y reflexiones de lo que está pasando en el mundo y por supuesto en nuestra localidad. Te recordamos que el viernes que viene va a ser el último programa de este informativo que dimos en llamar Que no panda el cúnico, así que esperamos que si te parece nos puedas mandar algún mensaje, alguna información que creas que es importante compartir con toda la comunidad leñera. No nos vamos sin antes dar un feliz anuncio, un nuevo programita que se va a estrenar el viernes mismo a las 10 de la mañana. Se sabe por tu boca, es una producción de nuestros amigos de América Profunda, los mismos que realizan La Tierra Detrás de Tus Ojos, que pasaría para aquellos fanáticos y fanáticas de este programa los martes a las 22 horas. Pero bueno, estamos acá dándole la bienvenida a este nuevo programa Se Sabe por Tu Boca, que como te decía, te mencionaba, va a salir el viernes a las 10 de la mañana y la repetición, para aquellos que no lo puedan escuchar, este viernes sale el sábado a las 21 horas. Bueno, esperamos reencontrarnos entonces el viernes que viene a las 13:30, como siempre. Yo no sé nada de este programa. Yo no sé nada, ni siquiera entendí bien si es un programa de comidas, de historia de las comidas, de los alimentos, del hambre. ¿De qué es este programa? La comida es el lugar donde la identidad se mantiene. O sea, es la lucha y la resistencia por vivir ahí.